Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Los expertos afirman que nos toma 21 días el modificar un mal hábito o adquirir uno nuevo. Así pues, 21 días pueden transformarnos. Ahora imagínate que ese periodo transcurre a principios de los años 50 del siglo XX en un barco enorme, con capacidad para 600 pasajeros. Imagina que tienes 11 años y viajas prácticamente solo, con una maletita y una mujer fría y distante que funge como tu tutora, y que no estás seguro de nada. Vas rumbo a un país desconocido porque provienes de otro muy distinto. Eso le sucedió a Michael, a quien sus familiares y amigos llamaban Mina, apodado así por el nombre de un pájaro capaz de reproducir voces y sonidos diferentes. Un chiquillo sin la más remota idea de cómo enfrentar su destino una vez que abandona su natal Ceilán, actualmente Sri Lanka, rumbo a Inglaterra. Sabe que irá a encontrarse con su madre, pero no sabe si ella estará ahí en el muelle para recibirlo. Así da inicio el viaje de Mina. Michael Ondaatje, el autor de esta rica novela, es un escritor y poeta ceilanés que cobró fama gracias a El paciente inglés, cuya versión cinematográfica acaparó varios premios Oscar. Por principio, un mosaico de culturas se combinan en ese barco. Ceilaneses como Mina, portugueses, italianos, británicos. Personas de diferentes orígenes que nos brindan su muy particular punto de vista respecto de lo que les acontece. Con esta visión multicultural a su alcance, Mina va anotando en su cuaderno toda clase de observaciones y datos que captan su interés. El despertar del sexo y varios crímenes no esclarecidos convierten al barco en una nave poblada de emociones, por cuyas cubiertas deambulan personajes estrafalarios, como por ejemplo un decadente pianista, un taur implacable, un magnate con pánico al agua, un botánico misterioso, y el más enigmático de todos, un convicto que arrastra sus cadenas mientras lo sacan a dar lentos paseos nocturnos. Pero Mina encontrará a sus amigos del alma en dos pequeños pasajeros, el asmático y tierno Ramdin y el rebelde e intrépido Cassius. Se volverán compañeros inseparables para compartir miedos y sorpresas, la aventura de crecer. Además, por supuesto, también está Emily, la bella protagonista de sus sueños románticos. Un viaje donde estos pequeños aventureros dejan a un lado su estricta educación formal y, para bien o para mal, durante esos 21 días reciben peculiares enseñanzas acerca de los temas esenciales de la vida, con el poder que guarda lo que se vive en secreto. El viaje de Mina es un libro que se lee como una novela de aventuras, de esas clásicas que superan el paso del tiempo y que nos deleitaron durante la infancia. Veremos a este pequeño ir y venir por los rincones del enorme barco y establecer ahí relaciones entrañables. Pero también encontraremos el transcurrir de la vida en este libro publicado por Alfaguara, porque Michael, el pequeño Mina de entonces, se deja llevar por el vaivén de sus recuerdos desde su perspectiva como adulto. El pasado y el presente se comprimen para integrar un mosaico que, como piezas de un colorido rompecabezas, integran el paisaje y las emociones que transcurren en la novela, dominada por la magia de la niñez y la pureza de la amistad. Este viernes de libros te invito, en el viaje de Mina, a surcar las olas de la imaginación y el recuerdo, a dejarte llevar por la ruta literaria que nos traza Michael Ondaatje, un viaje a la infancia en 21 días. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.